Cierra tus ojos, siéntate o túmbate en una posición en la que te sientas cómoda y respira profundamente. Siente cómo el aire entra por tus fosas nasales, llenándote de paz, de tranquilidad. Y cómo sale de nuevo de tu cuerpo, llevándose cualquier signo de malestar, de tensión o de negatividad que se haya podido ir acumulando durante el día. Inspira. Y centrándote solo en tu respiración. Con cada inspiración y con cada expiración, sientes que todo tu cuerpo se va relajando profundamente. Sientes cómo tu cabeza se relaja, tu cuello se relajan los hombros, los brazos, todo tu tronco se relaja. Relaja tu cintura. Con cada inspiración y con expiración, sientes cómo todo tu cuerpo está cada vez más y más relajado. Se relajan tus glúteos, tus muslos, la parte inferior de tus piernas. Y la relajación llega hasta los dedos de los pies. Con cada inspiración, sientes como un aire fresco y purificador invade todo tu cuerpo y lo llena de paz y tranquilidad. Como con cada inspiración salen esas emociones negativas que han podido acumularse durante el día. Cada vez más y más relajado, más y más tranquilo y más en paz. Muy bien. A medida que vas inspirando y expirando, tu cuerpo está cada vez más y más relajado. Te vas sumiendo en un profundo sueño que te genera mucho bienestar. Ahora voy a contar de 1 hasta 3. Cuando cuente 3, tocarás el dedo índice y pulgar de tu mano derecha. Mientras repites mentalmente las palabras paz y meditación profunda, paz y meditación profunda, paz y meditación profunda, que te ayudarán a entrar en un estado de meditación y de relajación similar o mayor a la primera vez que las oíste. 1, 2, 3. Paz y meditación profunda. Paz y meditación profunda. Paz y meditación profunda. Ahora, en este estado de paz y meditación profunda, de relajación y bienestar, donde con la inspiración te llenas de una energía poderosa y con cada inspiración disipas cualquier signo de tensión o malestar, quiero que accedas a un recuerdo de tu vida en el que te hayas sentido feliz y que conectes con esa emoción de felicidad. Puede ser de cualquier época de tu vida, puede ser tanto reciente como de varios años atrás. Lo importante es que conectes con esa emoción de felicidad, de alegría, de bienestar. Cuanto más pura sea la emoción con la que conectes, mucho mejor. Voy a contar de 1 hasta 5 y cuando llegue a 5 va a aparecer en tu mente un recuerdo de un día feliz de tu vida. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, te voy a dejar unos segundos para que conectes con ese sentimiento de felicidad, con ese sentimiento de alegría y que inunde todo tu cuerpo. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. Quiero que te digas a ti mismo que todo lo que voy a decirte va a fijarse, imprimirse, grabarse e incrustarse en tu cerebro. El secreto de la felicidad reside en vivir y disfrutar del día a día, del minuto, del segundo, del instante, del momento. Disfruta de las pequeñas cosas, disfruta de los pequeños momentos, atesora cada segundo que vivas, vive la vida intensa y apasionadamente, vive con alegría, con mucha alegría, cada vez con más y más alegría. Disfruta del día, del segundo, del instante, como si fuera el último día de tu vida. Si decides ser feliz, lo serás. De ti depende. Si quieres, puedes ser feliz. Sé feliz. Vive feliz. Vive muy feliz. La sonrisa lleva la alegría. La alegría lleva la felicidad. Así que ahora sonríe. Simplemente sonríe. Sonríe más. Sonríe todavía más. Sonríe aún más. Sigue sonriendo. Al sonreír, segregas la hormona de la felicidad, así que sonríe. Sonríe. Sonríe para llenar de vida tu vida. La felicidad se construye sonriendo, aquí y ahora. A partir de ahora, cada vez que hables con alguien, le mostrarás la mejor de tus sonrisas. Le mostrarás una amplia sonrisa de felicidad. Muestra simpatía y buen deseo hacia los demás. Todo ello aumentará aún más tu felicidad. A partir de ahora, vives intensamente, desde la mañana hasta la noche, viviendo cada segundo con alegría, con felicidad, con mucha felicidad. Aprecia todo lo que tienes, tu familia, tus amigos, tu pareja, todo. Haz felices a todos los que te rodean y te aseguro que ellos te devolverán toda la felicidad del mundo. Empieza cada día con una sonrisa y manténla durante todo el día. La felicidad está dentro de ti, en tu interior, en tus pensamientos. De ti depende. Si quieres, puedes ser feliz. Sé feliz. Vive feliz. Muy feliz. A partir de ahora, desea ser feliz, desea ser muy feliz, desea ser cada vez más y más feliz. La felicidad se encuentra en esos pequeños momentos. Vive el día disfrutando de esos pequeños momentos. Vívelos, vívelos intensamente, vívelos muy intensamente. Aprende a quererte, a amarte y a creer en ti mismo. De esa manera, también hallarás la felicidad. La felicidad está dentro de ti. También está fuera de ti, en tus familiares, en tus amigos. Visita a tus familiares, habla con ellos, llama a tus amigos. Interésate por ellos. Si tienes pareja, dile lo mucho que la amas. Acaricia, abraza, besa, canta, baila, ama, sonríe y ayuda a quien puedas. Vuelve a ser inocente, vuelve a sentirte como un niño. Recuerda lo bueno, perdona lo malo. Desea lo mejor a todo el mundo y agradece todo lo que tienes. La felicidad está al alcance de tu mano. Así que extiende tu mano. Extiéndela y coge una gota de felicidad. gota a gota, poco a poco, llenarás un mar de felicidad. Comparte tu felicidad, comparte tu alegría, comparte tus sonrisas. Ahora quiero que sientas cómo la felicidad entra por todos los poros de tu piel, cómo la felicidad invade tu cuerpo, invade tu mente. Ahora te sientes feliz, te sientes muy feliz, cada vez te sientes más y más feliz. De hecho, pocas veces antes te había sentido tan feliz. Cada noche al dormir, volarás hacia un mundo de felices sueños, que te harán despertar a la mañana siguiente lleno de alegría, lleno de felicidad, lleno de vida, que te llevará a sentir y decir: ¡viva la vida! ¡Viva el amor! ¡Viva la alegría y viva la felicidad! El mejor momento para ser feliz es ahora mismo. Ahora, ¿te sientes feliz? Te sientes muy feliz. Cada vez te sientes más y más feliz. Disfruta de la felicidad. Disfrútala. Ahora voy a contar de 1 hasta 5. Cuando llegue a 5 vas a abrir los ojos y te vas a sentir mucho más feliz. Vas a sonreír e incluso puede que sueltes alguna carcajada. Y te vas a encontrar de un humor estupendo. Hace mucho que no te encontrabas de tan buen humor, tan contento, tan alegre, tan feliz. 1, más feliz. 2, más y más feliz. 3, sonríes. 4, te ríes. 5, abres los ojos. Te sientes alegre. Te sientes con mucha vitalidad, con mucha alegría y con mucha felicidad.